Nosotros queremos agradecer a todas las personas que nos acompañan todos los fines de semana, porque es posible gracias al esfuerzo de todo el grupo, pero también de los clientes que tenemos y de la conciencia que se está generando para el consumo de alimentos sanos y saludables.